bien. Lo primero, daros las gracias a todos por estar hoy aquí. Y pues nada, eso, deciros que bueno, pues la situación que estamos viviendo, pues en principio viene de que yo en el 2009 sufrí un desahucio de mi vivienda y pues bueno, tuve que venir aquí por no quedarme en aquel momento en la calle. Pues vine a casa, un piso que tenía alquilado una amiga, vine a compartirlo con ella y tal. Pero la situación, pues claro, ha sido que paulatinamente de las 6 personas adultas que estábamos en el piso, paulatinamente nos hemos ido quedando sin trabajo. Entonces ha llegado el momento de que no teníamos trabajo nadie, con lo cual pues tienes que dejar de hacer frente al alquiler, dejar de pagar facturas, dejar, porque claro, si no hay, no se puede sacar. Y ahí estamos viviendo en el parque, llevamos ya casi un mes. Desde aquí, desde este edificio, la verdad es que pues lo que en su día nos propusieron no era viable, por lo menos para mí, que era pues mandar a mi mujer a un piso de inserción, a mí yo ir a otro, mi hijo ir a otro, o sea, disgregar la familia. Yo no puedo consentirlo. Entonces, pues eso no entraba en nuestras opciones. También nos ofrecieron el tema de ir a dormir a albergues, de ir, como lo siento, yo no soy un indigente. Soy una persona que por situaciones de la vida, pues me he quedado sin trabajo, yo tengo más de 20 años cotizados a la Seguridad Social. O sea, yo empecé a trabajar, he estado mucho tiempo trabajando y eso, pues por un accidente estuve 4 años sin poder trabajar. Luego la empresa que me había echado, que me prometía cuando estés bien te contrato, ya ni existía, con lo cual pues eso, no he tenido un trabajo estable en los últimos años, fruto de la situación que se vive en este país. Y nada, y lo único que quiero pues decir que bueno, lo que yo estoy viviendo mañana lo puede vivir cualquiera. Simplemente, si me queréis preguntar algo. Gracias, de verdad. Etxe bizitza da, eskubidea da. Etxe bizitza da, eskubidea da. A mí sí me gustaría preguntar algo, un poco, porque está habiendo muchas informaciones que este ayuntamiento pues parece que le ha molestado de entrada esta reunión aquí. Y ha movido algunos hilos y pues ha dicho como que ellos ya han ofrecido. Para vosotros, una vía, una salida a esta situación, ¿por dónde podía empezar? Bueno, yo realmente mi reivindicación principal es un puesto de trabajo. Yo sé que seguramente no está en manos del ayuntamiento el darme una salida por ese tema, ¿no? Porque realmente un puesto de trabajo ya me daría la opción a buscar un alquiler, a buscar. De nada me sirve realmente que me digan de alojarme. Yo no quiero vivir de ayudas ni vivir, yo quiero vivir como he vivido media vida, del fruto de mi trabajo, ¿no? O sea, y es lo más importante. Sería, de nada sirve un techo si no puedes mantenerlo, no puedo ni pagar las facturas de la luz o el agua. O sea, para eso, mira, estamos ahí, cojo agua de una fuente, electricidad no tenemos, con lo cual pues estamos así. Realmente la necesidad, como creo que de mucha gente que hay aquí, es un trabajo digno, que creo que tenemos derecho todos, ¿no? O sea, yo no pido ni más ni menos de lo que no creo que me merezca, ni más ni menos de lo que cualquier persona se puede merecer. Woo! pensamiento cuando te ha ofrecido el piso? A ti un piso, a la mujer otro lugar y a los hijos otro sitio. ¿Qué problemas hay de daros un piso para la familia? No sé, eso se lo tendrías que preguntar a ellos, yo eso lo desconozco, pero es lo que te digo, no sé si tú tendrás familia, pero si a ti te dicen que te tienes que separar de tu familia y tal, pues no creo que te sentase del todo bien. O sea, es que no es viable eso como les dije a ellos, para separarme de mi familia nos quedamos todos juntos ahí arriba, sin más. Es que no sé, a mí me asombra un poco la situación, porque cualquier perro callejero que se encuentra ahí sin amo se lleva a una perrera. Se le paga la comida, se le paga la estancia allí, y hay ayuntamientos que pagan por un perro 800.000 euros al año. Entonces, digo, es duro, pero me parece asombroso, y cuando eso se hace con animales que tienen y que tenemos que respetar, no haya nada alternativo, ¿no? Una cosa es, lo que has dicho, es importante el trabajo, pero, hombre, hasta que se encuentre el trabajo tienes que tener un sitio, un rincón, un choco para vivir, ¿no? Y yo creo que eso es elemental, ¿no? Y yo creo que, aparte de que los bancos son los mayores robadores y ladrones y responsables, yo creo que las instituciones tienen que dar una salida eventual para que la gente no se quede en la calle, ¿eh? Sí. Igual que a esos animales se le da. Entonces, sobre todo cuando es que yo cuando veo los dos ejemplos, ¿no?, de los perros y de los animales, y que tienen el derecho y el deber de recoger en una perrera, ¿no?, que no haya para las personas un servicio mínimo, ¿no? Y que es tener un techo, y cómo todavía seguís ahí en Lezo, ¿lo veis ya? Pues desde el día 7 estamos en el parque. Casi. Me asombra, Sí, no, yo también hay veces que me asombro porque tampoco lo entiendo, ¿no? Porque es lo que te comentaba, yo tengo, además te lo digo exactamente, 20 años, 5 meses y 25 días cotizados a la Seguridad Social. Nunca he cobrado ningún tipo de ayuda, pues bueno, en parte porque tampoco lo he necesitado, ¿no? Pero ahora sí que estoy en situación de necesitar esa ayuda, ¿no? Y lógicamente es lo que te digo, durante 20 años cotizados de una forma u otra, yo he estado poniendo dinero en una caja común de la que igual ahora pues necesito que me den algo, y desde luego pues te ves como me veo, y que esto es fiel reflejo de lo que en este país está viviendo mucha gente. Hay gente viviendo en coches, gente viviendo en garajes, o sea, pues yo no tengo ni coche ni tengo garaje, pues me ha tocado venir a un parque, y bueno, casi hay que decir que ni tan mal, porque como nos ha recordado el ayuntamiento en dos ocasiones, acampar en un parque público es ilegal, o sea que casi tenemos que dar las gracias. ¿Algo de necesidad que tengáis en la familia, en el grupo, que pueda aportarse desde fuera o que...? No, realmente, pues mira, gracias a Cáritas, a la ayuda alimenticia que nos dan, pues no necesitamos más que lo que a simple vista está, ¿no? Pero que no pasamos frío en la cama, estamos bien, o sea, tenemos comida. O sea, hay gente que está peor, aunque parezca mentira decirlo, yo estoy en la calle, pero hay gente, pues mira, te puedo decir, recogemos los tapones de plástico porque en algún sitio sabemos que hay una familia que los está cogiendo para, pues yo no cambiaría mi situación por la de esa familia, vamos, ni loco, ¿no? O sea, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, se suele decir, ¿no? ¿Alguna cosa del grupo Warsaw? Yo la verdad que si no hay más, lo que sí plantearía sería la posibilidad de acompañarte hoy en día hasta el lugar donde estás viviendo, como forma solidaria contigo de ir allí, ¿no? Perfectamente. Que supongo que te tocará ir solo más de un día. Sí, me toca ir solo. Muchas veces la que me recibe es la perra, que está al tanto de todos los movimientos y es la primera que cuando se acerca alguien da la voz de alarma. Pero bueno, sin más. Pues seguimos por aquí. Casa sin gente. Mi gente sin casa. Mi gente sin casa. Mi casa sin gente. Mi gente sin casa. Mi casa sin gente. Mi gente sin casa. Mi casa sin gente. Mi gente sin casa. Mi casa sin gente. Mi gente sin casa. Mi casa sin gente. Mi gente sin casa. Mi casa sin gente. Mi gente sin casa. Mi casa sin gente. Cuidado los salones. Bienvenidos a mi casa. Esto era un barrizal que, bueno, conseguimos las maderas y tal y nos hacen la vida un poco más cómoda, pero bueno, aquí es donde estamos. Etxe bizitza eskubidea da. Etxe bizitza eskubidea da. Etxe bizitza eskubidea da. Etxe bizitza eskubidea da. Aquí tenemos el ala norte, el ala sur. Estas son las habitaciones y este es el salón, cocina, cuarto de estar y eso. Hombre, no lo tenemos mal montado. Somos gente acostumbrada a acampar. Eso sí, en verano se acampa de maravilla. Ahora en invierno. Sí, se lleva ahí. Hombre, yo la verdad es que no me imaginaba que nos iban a dejar estar en esta situación tanto tiempo. O sea, desde cualquier institución. De momento no nos han ofrecido nada. Lógicamente, si me hubiesen hecho una oferta de ir a un piso o eso, pues por gusto no está. Gracias.